Jueves 27 de diciembre, la vida en la Tierra Nueva. Escucha Apocalipsis capítulo 21, verso 3. ¿De qué manera este hecho estupendo cambiará la vida para los habitantes de la Tierra Nueva? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Tal vez no haya en toda la Biblia otra visión que inspire tanta reverencia como la que Juan describe aquí. La Tierra Nueva no solo será el hogar de los humanos, sino también el de Dios. El santo y trascendente Creador del universo honrará a la comunidad de los redimidos con su presencia. Por supuesto, Dios por siempre permanecerá distinto de sus criaturas, pero en la Tierra Nueva, la separación entre Dios y la humanidad, producto del pecado, será eliminada. Además, se restaurará el verdadero compañerismo, no solo entre Dios y los hombres, sino también entre los humanos y la naturaleza, y aún dentro de la naturaleza misma. Juan describe que allí no habrá más maldición. Apocalipsis capítulo 22, verso 3. Además, cesará la hostilidad dentro del mundo animal. Isaías capítulo 65, verso 25. Más allá de la restauración del compañerismo completo, la eliminación del gemido de la creación significa que todo lo que es dañino, la decadencia, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento, será cosa del pasado. Romanos capítulo 8, verso 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Escucha el Salmo 8. ¿Cuál es el mensaje para nosotros aquí? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Las implicaciones de la presencia de Dios en la Tierra Nueva y las implicaciones para la vida allí son inmensas, tal como lo revela la ciencia. El tamaño del universo visible es de muchos millones de años luz de extensión. Sin embargo, los hombres de ciencia especulan ahora que este inmenso y vasto cosmos representa solo un 7% de lo que realmente existe. Y para pensar, el Dios que creó todo esto no solo murió por nosotros, sino también morará con nosotros por la eternidad. Por causa de nuestras mentes caídas, limitadas, no entendemos todo esto. Sin embargo, debemos caer sobre nuestras rodillas y adorar y alabar a aquel que no solo nos creó, sino también nos redimió y promete vivir con nosotros por toda la eternidad.